Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hija, qué bestia, con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. Dile, qué bestia que eres, María. Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en nuestra sintonía. Hoy vamos a topar un tema muy importante, un tema pues que del cual vamos a aprender mucho. Se llama reconocimiento a restaurantes con responsabilidad nutricional. Así es que invitados, amigos, a escucharnos. Y bueno, nuevamente, un abrazo para ustedes. Buenas tardes, amigos y amigas. Reciban un cordial y atento saludo para quienes están en nuestra sintonía, en su programa Hablemos de Salud, un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. También quiero comentarles, amigos, que les estamos invitando para que nos escuchen en nuestras redes sociales, en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_se. Bueno, estamos aquí esperando también la presencia de nuestro amigo Juan Carlos Freire, que en pocos minutos llegan. Comento que realmente Quito tiene, decirles, un tráfico bastante intenso. Bueno, también quiero comentarles algo. En esta tarde no se descarta la posibilidad de algún chubasco a esta hora. Así es que, amigos, hay que estar siempre atentos. Les voy a comentar el pronóstico del INAMI, que nos indica las condiciones atmosféricas que se esperan para esta tarde y noche en Quito. Bien, les comento que así es, que en esta tarde no se descarta la posibilidad de algún chubasco a esta hora, y anoche se presentan áreas de nubosidad y mucho frío, y por lo tanto también queremos indicarles, claro, que vengo del sur de la capital acá a la radio. Lo he hecho pues igual en bus, pero en todo el trayecto hay un sol extraordinario en esta tarde. Así es que estamos abrigados y estamos muy contentos. Pero sí, amigos, les invito a tomar las medidas de prevención para evitar futuros problemas de salud. Así es que hay que decir y darle la bienvenida también a nuestro compañero Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué opinas sobre este clima de Quito que a veces es tan loco, es tan cambiante? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Ricardo y amigos oyentes. Reciban un cordial y atento saludo de salud de mi parte, por supuesto. Ciclistas urbanos, bienvenidos. Buenas tardes, hemos venido en bicicleta, amigos oyentes. Ese es uno de los llamados, Ricardo, que siempre hacemos a toda nuestra comunidad, ¿no? Cambiemos esta, ¿cómo lo diríamos? Esta fuente de transporte alternativo, ¿no? Como la bicicleta. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no invitarlo todos los días? Y más bien, elevar la invitación a todos los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que fomentemos día a día el uso masivo, el uso excesivo, el uso indiscriminado de la bicicleta, Ricardo. Claro, es un... y sobre todo no afecta al bolsillo porque prácticamente ya no estamos gastando gasolina. Y nos beneficia la salud, que es importante. Nos beneficia la salud, pero ahora tú dijiste algo importantísimo, Ricardo, y es la parte climática. Es uno de los problemas graves que los ciclistas urbanos decimos. De pronto vamos al trabajo y nos cae tremenda lluvia, ¿no? Hay que estar precavidos siempre por cualquier tipo de situación, pero no es más que apoyar a nuestro clima, más a que... nuestro, ¿cómo lo diríamos? A nuestro, ¿cómo sería? A ver, clima. Menos smog nada más. Ya, bueno, yo quiero comentar algo sobre eso del clima, claro, y esto desde luego con el permiso de las damitas, porque Quito es muy especial con su cielo. Así es que con las damitas les pido perdón o permiso y les digo que sí, que el cielo de Quito es como las mujeres. Rato menos pensado, lloran, Juan Carlos. Bueno, cambiamos, ¿no? Yo creo que todos hombres y mujeres cambiamos de ese tema de nuestro carácter, ¿no? Y es verdad, tal vez un poquito las mujeres, pero también nosotros, Ricardo, ahí son estamos a la pelea, la son lucha. Más sensibles, son más sentimentales, pero son más poderosas que nosotros los hombres. Por supuesto, así es. Un saludo muy especial a ustedes, amigas, mamitas, que están ahí en nuestra sintonía, aquí en el mejor programa Hablemos de Salud. Y ahora empezamos con el primer segmento, estimado Ricardo y amigos oyentes. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos. Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salud. Esta es la canción de hoy. ¡Viva Ambato! ¡Viva! Thank you. Bueno, un homenaje a uno de los grandes. El pasado viernes 14 de septiembre falleció Carlos Rodríguez Infante, el compositor que puso letra al sentimiento patrio del Ecuador. Carlos Rodríguez Infante se aficionó a la música desde la adolescencia y ha firmado en su carrera más de 400 creaciones entre pasillos, pasacalles, valses o sanjuanitos. Tan grande fue su influencia en el panorama musical ecuatoriano que ayudó a forjar la carrera de otros grandes talentos nacionales. Entre ellos destaca el queridísimo, el inolvidable Julio Jaramillo, apodado el Ruiseñor de América, que pasó a la historia de Ecuador como el cantante de pasillos más importante del país. Así es que este pequeño momento ha sido un homenaje, Juan Carlos, para este gran personaje de la música ecuatoriana. ¿Quién no ha bailado, no ha cantado, ha coreado sus famosas canciones, no, Ricardo? Ambato, Tierra de Flores, como lo que escuchamos, ejemplo, ¿no? Es un tema que todos lo hemos farreado, lo hemos bailado, incluso en algunas ocasiones, aunque no estemos en Ambato, pero lo hemos disfrutado bastantísimo. Claro, aquí pudimos ya ver a Juan Carlos moviéndose un poco, escuchando esa música que le recuerda el querido Ambato, la tierra de las flores y de las frutas. Desde luego que esta canción la compuso este querido señor guayaquileño, ¿no? Uh-huh. Guayaquileño, Carlos Ruidia Infante, de parte de nuestro programa Hablemos de Salud, y de parte, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública, pues nuestras notas de condolencia a su familia, a sus amigos, tan lamentable pérdida, Ricardo. Así es, se pierde, el Ecuador pierde, bueno, pero también ya son cosas del tiempo, ¿no? Pero que van quedando en nuestra historia estos grandes personajes. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así que amigos, empezamos este nuevo segmento, el entrevistado de hoy. Para quienes están ya en sintonía y en contacto con nosotros mediante redes sociales, les comparto el tema de hoy. Reconocimiento a restaurantes con responsabilidad nutricional. Para esto damos la más cordial bienvenida. Estamos con Angélica Tutasi, coordinadora de Nutrición, de Seguridad y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Salud Pública, al cual te damos la más cordial bienvenida, Angélica. Gracias por estar aquí presente. Es muy importante que temas como estos sean difundidos en distintos medios de comunicación, y aquí el llamado a que más radios podamos tener estos temas que son de total importancia para nuestra comunidad. Estimada Angélica, buenas tardes, y ¿cómo te recibe la Casa de la Cultura en esta tarde? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes, gracias por recibirme. De hecho, ha sido muy bonito el poder hoy salir en Quito a pesar del trafiquito, pero ha sido bonito ver salir el sol y despedirnos un poquito del sol, porque ya mismo se nos va. Ya mismo se nos va el sol, Angélica, hay que disfrutarlo al máximo. Ya hemos dado el clima en esta capital, es bastante cambiante, por eso debemos tener todas las precauciones necesarias, Angélica. Si estamos en bicicleta, pues ya sabemos cómo movilizarnos, ¿no? Siempre con el manejo a la... Se me está yendo las ideas, Ricardo, no sé qué me pasa. A ver, ¿qué pasa? ¿Está enamorado? Enamorado, por supuesto, de la misma, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto. Hay que manejar a la defensiva, esa es la palabra, hay que manejar a la defensiva al 100%, amigos, pero siempre con esta precaución. Angélica, tú hablabas del tráfico, es muy complicado. Es terrible, y además de eso, tienes que tener la precaución, si andas en bicicleta, de llevar tu casco, de tu señalización para que no te accidentes, y con las lluvias más complicado aún. Uh-huh. Así es, Angélica, así que si te unes a este grupo, a este colectivo de ciclistas urbanos, pues bienvenida, ¿no? En algún momento, o de pronto sí lo realizas. Cuando trabajaba más cerca de donde vivía era más fácil, ahora que trabajo más lejos es más complicado. Estamos en la nueva plataforma del Sur, el Ministerio de Salud Pública y demás instituciones de la parte social en la Quitumbeñán y Amaruñán, Ricardo, al sur de Quito. Bien al sur. Así es, estamos bien al sur, pero estamos trabajando con gusto, con ánimo, con fuerza, y bueno, ya estamos también en la radio. Nos gusta venir desde allá, desde el sur de la capital hasta acá, hasta sería ya el centro norte de Quito, ¿verdad? El centro norte, y también la invitación, estimado Ricardo, que lo vamos oyentes, a poner después, lo vamos a poner después. Sí, por supuesto. Es. Si nos están escuchando y tienen alguna inquietud para Angélica Tutasi, Les voy a compartir el número telefónico, el 2220966. Tenemos llamadas en vivo para cualquier oyente que pueda consultar algo que necesite saber sobre este tema, estimado Ricardo. Sí, porque hoy vamos a topar este tema muy importante: responsabilidad nutricional en restaurantes y cafeterías. Bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, quiero decirles a los amigos, es la ingeniera Angélica Tutasi, máster en salud pública, coordinadora de nutrición, seguridad y soberanía alimentaria del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Bien, no me equivoqué. Bueno, a propósito de este tema, quiero preguntarle, el Ministerio de Salud Pública implementó una estrategia de promoción de la salud denominada responsabilidad nutricional en restaurantes y cafeterías. Esta propuesta de consumo de comida saludable está tomando fuerza en el país. ¿Por qué, Angélica? Precisamente, en los últimos años, con el incremento de los ingresos, de la educación, hemos sufrido un fenómeno inesperado. Se están consumiendo más productos procesados, estamos perdiendo la cultura de comer en familia y se ha disparado las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Hoy en día, 3 de cada 10 niños en nuestro país en edad escolar están sufriendo de sobrepeso u obesidad y eso se duplica en la edad adulta. 6 de cada 10 adultos tienen ya sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, algunos tipos de cáncer. Frente a esto, el Ministerio de Salud Pública tiene una serie de intervenciones, ya sea a nivel de regulaciones, pero también hemos querido trabajar con los restaurantes de manera voluntaria. Así que de ahí surgió la propuesta del reconocimiento de responsabilidad nutricional para los restaurantes y cafeterías. Y lo que nos ayuda a este reconocimiento, a trabajar con los restaurantes, es no solo a que hayan opciones saludables para que nosotros podamos escoger, sino que también nos brindan información que nos facilita la toma de decisiones. Nos avisan si es que tienen edulcorantes, nos avisan cuántas calorías tienen los platos que estamos consumiendo. Entonces eso nos ayuda a tomar las decisiones más conscientes. Angélica, una muy buena iniciativa por esta responsabilidad nutricional de todo nuestro país. Ahora sabemos que durante las últimas décadas se han producido un cambio progresivo en los hábitos alimenticios de las personas. Antes consumíamos productos naturales como verduras, frutas, de pronto pescados, huevitos, tal vez, entre otros. Hoy es más fácil concurrir a un restaurante, a un servicio rápido de alimentación por productos, grasas procesadas, podemos poner el ejemplo de las papitas fritas, las hamburguesas tal vez, los aderezos que también causan este tipo de problemas en nuestra salud. ¿Por qué este cambio, estimada Angélica, en la alimentación de los ecuatorianos actualmente? Bueno, este cambio no solo nos pasa a los ecuatorianos, es un fenómeno a nivel mundial y hay muchas razones, desde causas estructurales y unas más cercanas de las que podemos conversar. Hoy en día los niveles de vida requieren que uno tenga menos tiempo para pasar en casa, para preparar alimentos, o también por cuestiones culturales se ve como algo de más estatus, me atrevo a decir, el consumir o comprar o tener acceso a estos tipos de productos procesados, las colas, los juguitos, las galletas empacadas. Entonces, y además de eso, también hay algunos que han empezado a tener son mucho más baratos incluso de acceder en algunos casos, en términos de tiempo o de dinero. Así que ha habido algunos cambios en cómo ahora la sociedad se mueve, la concentración de las ciudades y un marketing agresivo también de los productos procesados para los niños que ha incrementado el consumo de este tipo de productos. Angélica, ahora vemos que en la tienda de nuestro barrio vamos a comprar, por supuesto, la colación, como decimos acá, para nuestros hijos. Y ahora el que decide es él, ¿no? El hijito dice, quiero esta papita o estos chupetes. Y el papá en realidad le hace caso en algunos ejemplos, ¿no? Son como que manipulados un poco por esto, ¿no? ¿Y esto a qué conlleva? A que esta publicidad que está en varios medios de comunicación, pues, vaya directamente a nuestros hijos y eso influya, por supuesto, a este tema nutricional. Ricardo, no sé si te ha pasado en tu caso. Bueno, mi niña, la única que tengo, pues, de pequeñita, no. Qué comprensible. Aceptaba lo que ustedes decían. O sea, yo esperaba por lo menos algún rato de que ella Bueno, no pienso que todos los niños van a la tienda y dicen, quiero esto. Mi hijita no hay, o mi hijito no hay. Y ahí sí, pues se pegan una buena revolteada en el suelo, así pasa con los chicos, pero no. Mi guagua decía simplemente, no tienes dinero para comprarme esto, ¿no? Era una forma de pedirlo, ¿no? Así es. Decía, bueno, hoy no. Y entonces, no le compraba los alimentos así. Desde luego mi esposa se preocupaba mucho en cuidar nuestra salud. Hasta ahora lo hace, pues, ¿no? Hasta ahora nos cuida. Y por eso tenemos una salud muy buena. Ahora, exactamente, es así, Ricardo. En su caso, pues, de algunos casos adicionales, pues, son bastante manipulados. Y ahí está la recomendación que les enviamos el día de hoy aquí en Hablemos de Salud para que podamos cambiar estos hábitos alimenticios. Y qué mejor si un restaurante al que accedemos comúnmente pues está con estas prácticas, buenas prácticas para nuestra buena alimentación. Ahora, algo antes de pasar a la siguiente pregunta, Angélica. No sé cómo has visto la parte laboral. Nosotros tenemos muy corto tiempo en salir a almorzar, ¿no? Muchos dicen, bueno, tal vez tenemos 30 minutos, 45 o una hora tal vez en esta parte de nuestro almuerzo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos vamos a la comida rápida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa parte, Angélica? ¿Cómo lo hacemos? Claro. No sé si se acuerdan, antes no habían tantos restaurantes cercanos o tienditas donde podamos alimentarnos, y lo que uno hacía era, en la noche anterior, se levantaba temprano y alguien en la familia preparaba los alimentos para que se puedan llevar. Es un esfuerzo extra, pero los beneficios que tiene esta preparación previa en casa y saber conservarlos, refrigerarlos, el exigir que en el lugar de trabajo hay una refrigeradora donde yo pueda guardarlos y luego calentarlos como microondas, ese tipo de cosas facilita el que yo pueda tener una alimentación. No solo yo pierdo el control de los alimentos cuando alguien más los prepara o los empaca por mí. Entonces, cuando yo los preparo en casa, yo preparo lo que me gusta con las cantidades de sal, de azúcar o de grasa que yo necesito. Y usualmente esas preparaciones tienen menos calorías que cualquier otra preparación de fuera, porque fuera, por agradarte más, te ponen más sal, o para que tú consumas te dan más azúcar. Así que yo puedo controlar qué estoy llevando, qué estoy consumiendo, y cuando yo esto lo extiendo no solo a nivel de trabajo, es un poquito contagioso también el trabajo, ver qué rico que trajo uno, qué rico trajo otro, sino que también yo muestro ese ejemplo a los niños pequeñitos. Entonces ellos ya llevan esto en la conciencia de que, ah, mi mamá está cocinando, mi papá está cocinando, preparamos a nuestro gusto, y yo también llevo a la escuela. Y son partícipes de esto. Entonces todo este trabajo que se hace en la familia, de cómo preparo los alimentos, cómo disfruto, cómo yo me relaciono a través de la comida, y estos buenos hábitos los voy extendiendo al entorno en el que me desempeño. Y eso se refleja a la vista. Y cómo decir, no es piropo, simplemente estoy mirando. ¿Cuánto pesa Angélica? No sé. Pero estoy bien con mi BMI, que mi BMI es el peso que debe tener para mi altura, es saludable. Yo no, todavía entonces. Me falta un poquito, Ricardo. Baja, tiene que bajar, Juan Carlos. Todavía está. Bueno, pero también va al gimnasio y todas esas cosas. Lo mantiene muy bien. La siguiente pregunta, la siguiente inquietud que tengo. La obesidad se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo. Y el sobrepeso significa más de lo recomendado. ¿Cómo enfrentamos este tipo de enfermedades, este tipo de malas costumbres que tenemos muchos de los ecuatorianos, Angélica? Bueno, el sobrepeso y la obesidad en parte es nuestra responsabilidad y en parte es de los ambientes en los que nos manejamos. Cuando hablamos de nuestra responsabilidad, nosotros podemos, estamos próximos también a sacar nuestras guías alimentarias basadas en alimentos el próximo mes. Perfecto. Y estas guías nos cuentan respecto a consejos muy básicos de cómo alimentarnos. Así que estas van a ser los mensajes claves que tenemos que aprender, que memorizar y llevar a la práctica todos los días. Ajá, entonces estas guías nos dicen mensajes que específicamente para reducir la epidemia de sobrepeso y obesidad, consumir menos productos procesados. Si es que voy a consumir un producto procesado, tengo que fijarme en el semáforo y preferir aquellos que tienen contenidos bajos, o incluso aquellos que ni siquiera tienen semáforo, porque los que no tienen semáforo no tienen azúcar, ni grasa, ni sal añadidas. O sea que los compramos a ojo cerrado. Preferible, claro. Los productos como la leche entera no tienen semáforo. O algunos tipos de productos que no tienen estos jugos que no han sido añadidos azúcar no llevan semáforo. Entonces es bueno buscar por estos productos porque yo tengo el control de la cantidad de azúcar que tiene. Y eso desde el punto de vista de los procesados. De ahí tenemos mensajes que nos dicen, hagamos más actividad física, prefiramos el agua frente a las colas, a las bebidas gaseosas. Estamos hablando también de cuando comemos, tener más porciones de vegetales y frutas al día y disminuir nuestros carbohidratos. O mezclar el arrocito, no solo el arrocito, sino con alguna menestra, y eso le da un mejor valor nutricional, hace que yo me llene más y que no quiera comer luego. Angélica, yo tengo alguna inquietud. ¿Mm? Usted que es la persona, la autoridad en este tipo de comentarios. ¿Qué hay de verdad de que existe la colita sin azúcar? ¿Existe o no existe esta cola sin azúcar que está de venta últimamente de moda en las diferentes tiendas? A ver, ahí tenemos que hablar primero qué es el azúcar y qué son estas colas que saben dulce pero que no tienen azúcar y usan estos endulzantes. Tanto los endulzantes que aportan calorías y no calorías dan sabor dulce. El azúcar es un endulzante que tiene calorías. Eso quiere decir que me va a aportar energía al cuerpo. Estos otros endulzantes, como la stevia o la sucralosa que encontramos en estos sobrecitos o en gotas, me dan sabor dulce, pero no me dan calorías. Ahora hay algo muy importante cuando hablamos de este tipo de endulzantes. Si bien es cierto, me están ayudando a no consumir estas calorías que luego me engordan, que me hacen más susceptible a tener sobrepeso, pero hay muchos estudios, todavía está desarrollándose la ciencia, pero ya nos plantan algunas dudas, en que el sabor dulce hace que uno quiera comer más dulce. Y si uno está expuesto desde más chiquito a este sabor dulce, es más propenso a querer comer más cuando es adulto. Entonces, de ahí la importancia de evitar, sobre todo en los niños pequeñitos, el brindar cosas dulces, no solo azucaradas, sino también endulzadas. Dice que el cerebro crea como que esta sensación de que usted comió ya algo dulce, ingresó sus calorías, pero nunca ingresaron. Y al cuerpo no le engaña. Luego el cuerpo va a buscar esas calorías que usted no le dio al engañarle con el sabor dulce. Entonces, es muy, muy importante. Tampoco hay estudios muy certeros de si estos edulcorantes son seguros para los niños pequeños. Las concentraciones que se utilizan son seguras para adultos, para la población en general, pero no sabemos mucho de qué pasa con los niños chiquitos. Así que hay que evitar, por sobre todo, este tipo de productos. Cuando nosotros vemos los empaques, hay una leyenda con letras negras y blancas que hemos regulado que dice, este alimento contiene edulcorante no calórico. Entonces es una alerta, especialmente para los niños pequeñitos. Puede ser una ayuda tal vez para las personas que están tratando de bajar de peso o que tienen diabetes y que como ya en toda su vida han consumido azúcar, les puede ayudar a disminuir el consumo de azúcar, pero para los niños pequeñitos es inadmisible. Debemos de evitar de sobremanera estos productos que en la etiqueta de los productos dicen contiene edulcorante no calórico. Y ahora, Ricardo y estimada Angélica, que estamos en temporada de inicio de actividades escolares, tomar estas recomendaciones para que no podamos tener algún problema de salud con nuestros hijos y de nosotros, por supuesto, a futuro, Ricardo. Sí, tenemos que cuidarnos por la buena salud. Bueno, yo le comentaba esto de la cola porque es así, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, estoy consumiendo azúcar, por lo tanto, porque esta colita tiene stevia. Era mi preocupación de todo. Pero las personas que tienen buena voluntad, se toman la colita, pero se hacen caso a su dieta que le envió la nutricionista o la nutrióloga, pues van bien. Claro, es que son casos muy especiales ya en la vida adulta cuando la nutricionista, el nutriólogo, el médico le dice, puede sustituir con esto para ayudarle, pero lo ideal es que no consumamos sabores dulces, de preferencia, solo pueden ser como para ocasiones especiales, pero el problema es que ahora desde pequeñitos, incluso las leches de fórmula son mucho más dulces que la lactancia materna, entonces hacen que los niños desde pequeñitos se acostumbren a este tipo de productos que son muy dulces y con el tiempo van desarrollando este gusto por estos alimentos procesados, y eso es lo que complica la epidemia sobre sobrepeso. La evidencia es sobrecogedora respecto a cómo el consumo de azúcar ha incrementado esta tendencia a ganar peso y a desarrollar estas otras enfermedades como la diabetes y los cánceres en el futuro. Así es, amigos oyentes, y para quienes se enganchan al momento a nuestra sintonía, les comparto el número telefónico al cual pueden comunicarse de forma directa y en vivo para alguna inquietud sobre este tema de interés. Al 222-0966, les comparto nuevamente, 222-0966 es el número de cabina al cual pueden hacer sus preguntas. Y antes del corte, permítame leer un boletín, el cual nos emitió el ARCSA. Y con mucho gusto, Hablemos de Salud comparte con nuestra comunidad. Los vendedores autónomos de Quitumba reciben capacitación de ARCSA. Con la inauguración de la plataforma gubernamental de Quitumba en mayo del 2018, seis ministerios y otras instituciones públicas presentan servicios a los habitantes del sur de Quito. Por esta razón, cientos de personas visitan diariamente estas instalaciones ubicadas en la avenida Quitumbeñán para realizar trámites o acceder a servicios ciudadanos, lo que ha incrementado también el número de vendedores autónomos de todo tipo de productos, entre ellos las comidas preparadas. Para precautelar la salud de los usuarios, la Coordinación Zonal 9, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, brindó una capacitación en prácticas de higiene y manipulación de alimentos a estos comerciantes para otorgarles conocimientos sanitarios que les permitan ofrecer productos seguros a sus clientes. Esta capacitación fue realizada en coordinación con el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Marta Romero, técnica de la entidad, aseguró que este apoyo de ARCSA es una gran oportunidad para que los comerciantes mejoren sus procesos y cuiden la higiene de sus productos que elaboran. Los ministerios que se encuentran en la plataforma gubernamental son Vivienda, Salud, Inclusión, Economía y Social, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Viceministerio de Movilidad Humana y la Secretaría de las Juventudes. Además, que se encuentran también el Registro Civil, el Servicio de Rentas Internas, la Defensoría del Pueblo, Ban Ecuador. Para más información sobre las capacitaciones gratuitas que ofrece ARCSA en la Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito, pueden comunicarse al número telefónico 02-3933-790 o escribir el número al correo electrónico, atencionciudadana.cz9@controlsanitario.gov.es. Para que tú estés bien, hacemos las cosas bien. Un boletín emitido por el ARCSA, estimados amigos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Josefina, apúrate, hijita, no te demores, tenemos que salir a Tababela, ¿no ves que ya nos estamos preparando el viaje para irnos a las Europas? Ah, señito, qué bestia, qué apurada, como que nos fuéramos a demorar. Ve, ¿en qué quedó lo de la Casa de la Cultura? Vamos a estar a partir del 14 al 23 de septiembre en el Teatro Prometeo. ¡Ay, qué lindo! Los horarios, dime, para no comprometer. Verá, viernes 8 de la noche, sábado a las 6 y a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Invítenles a todos para que no paren de ser. Sí, por favor, vayan, que vamos a presentar las peluconas live. A mis amigas, a mis amigos. A todos, vayan, vayan, vayan. Ya pueden adquirir sus entradas en Musicalísimo Ticket Show o reservar al 0999-223-024. Les esperamos. Apure, cargue la maleta. Cargue, carga vos. Ya, todo me deja a mí. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Vibre con los sonidos andinos. Sienta los movimientos dancísticos. Sea parte de la escenificación de las obras La Chacana y Añoranzas, dirigida por Luis Conejo y música de Ali Lema, Beatriz Pichimalén y el elenco Plano. Martes 18 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuela Bascal N4063 de Gaspar de Villarruel de 8:30 a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura de 8 de la mañana a 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerda que la lactancia materna es un acto natural y es más fácil con la ayuda de todos. Obtén asesoría a través del servicio telefónico gratuito 171 opción 2. Lactancia materna, fundamento de la vida. Les cuento que el Ministerio de Salud Pública realizará todos tus trámites administrativos en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en la avenida Quitumbeñán y Amaru Añán, al sur de Quito. Para mayor información debes comunicarte al 381-4400, extensión 1050. El agendamiento de citas médicas es a través del número telefónico 171 opción 1, servicio gratuito, orientado por usuarios que necesitan atención médica en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. El ejercicio físico diario es fundamental para mantener buena salud, tanto física como mental, y para lograr una alimentación saludable, se debe comer frutas y verduras, beber mucha agua, evitar comer con sal y azúcar y lavarse bien las manos. Son recomendaciones de la doctora Gabriela Arauz, nutricionista del Hospital Gineco-Obstetra de Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi. Esta es la nota. Ya. Buenas tardes. Los tips que yo puedo compartir y que podemos desarrollarlos en nuestro hogar, que son simples y sencillos. Primero es hacer actividad física de 20 a 30 minutos todos los días, ¿sí? Si somos personas sedentarias, podemos ir aumentando paulatinamente la actividad física. Debe ser en los primeros 15 días una actividad no intensa, de baja intensidad, de 15 a 20 minutos y seguir progresando. ¿Qué hacemos? ¿Caminamos? ¿Trotamos? O sea, ¿qué ejercicio es más saludable? Por ejemplo, al principio, si fuimos sedentarios, lo importante es empezar a caminar. No correr ni trotar, sino caminar, ¿sí? El segundo tip que les voy a dar es que comamos alimentos saludables. ¿Cuáles son los alimentos saludables? Por ejemplo, debemos tener de 2 a 3 porciones de verduras distribuidas en todo el día, ¿sí? Puede estar en el almuerzo y una merienda. Asimismo, debemos consumir frutas en forma natural, no en jugos, ¿sí? De 3 a 4 porciones de frutas. Pueden ser mandarinas, peras, manzanas, cualquier fruta que deseemos. Debemos tratar de consumir proteínas magras. Las proteínas magras son el pollo sin la piel, el pescado, la carne magra. Podemos comer, preferir pescados que tengan la carne oscura, como la albacora, el atún, que tienen más omega 3. Debemos consumir carbohidratos que sean integrales. Esto se los conoce como carbohidratos complejos, como por ejemplo la yuca, el verde, el arroz integral, el pan integral. Y no tratar de consumir tanto los carbohidratos simples como el azúcar blanca. Y en lo que se refiere, doctora, a los alimentos malos, a los que no debe consumir las personas, ¿cuáles son? Específicamente los que los fritos, los apanados, los jugos que ya son preparados, las leches saborizadas, los que tienen el semáforo rojo, los que ya son mucho más procesados, como embutidos, jamones, salchichas, todo este tipo de alimentos que nos proporcionan mucha grasa. Así es, amigos, alimentos que nos proporcionan mucha grasa. Ricardo y Angélica, es bastante preocupante el tema, ¿no? Yo también alzo la mano y digo, en algunas ocasiones, en bastantes ocasiones, hemos tenido que consumir e incluso preparar en nuestro domicilio, tal vez por temas de tiempo o tal vez porque no tenemos este conocimiento. Es verdaderamente fácil el poder hacerlo una comida sana. Ya hemos tenido algunos ejemplos y en programas anteriores hemos hablado junto con nutricionistas y nos han dado incluso recetas en las cuales es bastante sencillo, Ricardo, el poder consumir alimentos sanos. Sí, con la preocupación sobre todo de que quién dirige en casa, porque nuestra voluntad a veces es buena, es grande, pero siempre necesitamos alguien en casa que nos guíe. Angélica. Más que alguien en casa es el compromiso de todos por involucrarnos en el proceso de la comida. Cuando tenemos una mamá o un papá que van con sus hijos al mercado, no al supermercado donde están los procesados, sino al mercado, y aprendemos de dónde están viniendo los alimentos y valoramos las manos que preparan esos alimentos, que los cosechan, que los cultivan, que los pescan, y llevamos todo ese trabajo que viene a nuestra mesa y con los niños los incluimos dentro de este proceso de preparar la comida, les enseñamos a ellos también a ensuciarse un poquito, a disfrutar de todo esto, del cocinar, el de comer en familia, es muy distinto. Se convierte en una responsabilidad de todos los que conformamos no solo la familia, sino nuestras comunidades. Y qué lindo sería poder ver esto en las escuelas, en los trabajos, el cómo nosotros llevamos del campo a la mesa los alimentos y cómo valoramos todo esta cadena alimentaria, que se convierte en algo más que eso y se convierte en este espacio de compartir con nuestros amigos, nuestra familia y con las personas de nuestra comunidad. Muy chévere este proceso, Angélica, y ahí está el llamado a ustedes, amigos, para que podamos incluirnos en todo este proceso. Muy bacán lo que nos decías, Angélica, de incorporar a nuestros hijos que están en casita y, ¿por qué no?, a nuestros adultos mayores también que están con esta necesidad de poder ser útiles en de alguna forma dentro de nuestro hogar, ¿no? Siempre, siempre el llamado de atención para ustedes. Si tienen algún adulto mayor, por favor, ocupemos este ejemplo de Angélica y también a nuestros hijitos, que en algunos casos hablábamos con un pediatra, Angélica, donde nos incentivaba esto. Si el niño pues no tiene una buena alimentación, no tiene un buen comer, debemos involucrarles en la preparación de nuestros alimentos. Así también ellos van a tener ese gusto de poder compartir. Y qué bueno que hablemos de nutrición y también de los niños de una vez. Así es, Juan Carlos. Le comento que la semana anterior estuvimos en el sur de Quito, así es que ahí conocí dos jóvenes. Uh-huh. Y los vamos a escuchar. Anthony y Laila son jóvenes vecinos de la Maternidad del Sur, Luz Elena Arismendi. Ellos aseguran que comen muy rico todos los días, pero estos chicos desconocen de la alimentación saludable como miles de niños y jóvenes y padres ecuatorianos en el país. Esta es la nota informativa en Hablemos de Salud. Bien, queremos sacar criterios de las personas que están en este hospital para ver qué comida les gusta, qué es lo más rico. Y conversamos con uno de acá de los chicos. ¿Me dice su nombre, por favor? Mi nombre es Anthony Ramos. Y lo que me gusta comer es encebollado, hamburguesas, salchipapas, todo eso. ¿Qué más te gusta comer aparte de eso? ¿Algo rico? Algo rico, como una guatita, así, unos mariscos también puede ser. ¿Te gusta el pollo frito? Sí, el pollo frito también. ¿Y de beber qué te gusta? Una Coca-Cola. Bien. Y ahora conversamos con otro de los acompañantes en ese hospital. ¿Me dice su nombre, por favor? Laila. Ya, ¿qué es lo que más te gusta comer? Lo que más... todo lo que es fritos, como pollo frito, pizza, hamburguesas, todo. ¿Y de beber qué? Jugos naturales. ¿Y si mamita te da de comer pan integral, lo harías, lo comerías? Pero con queso o mantequilla. Qué rico, ¿no? Caramba, ahora los jóvenes comen tan delicioso, tan rico, tan saludable, que es una papa frita, ¿no? Una colita. ¿Cómo va a ser posible, Ricardo? Y ahí está el llamado de atención a estos chicos, a estos jóvenes, por favor. Tengamos esta precaución. Comamos, tal vez, de pronto, no sé si Angélica está la recomendación, un poquito, tal vez, ¿no? De pronto... No siempre hay que darse un gusto, pero no tan seguido ni todos los días. Exactamente, que no lo hagamos de costumbre para que esto no desencadene en algún tipo de complicación, Ricardo. Así es. Bueno, tenemos una llamada telefónica que desean conversar con Angélica. Así es que muchísimas gracias a la persona que nos llama, se identifica y por favor nos da a conocer su pregunta y conversa con Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Fanny Romero. Les estoy llamando desde el sector de la Villa Flora. Y quisiera hacerle una pregunta a la señorita. Que me diga la diferencia de consumir el pan blanco o con el pan integral y cuál es el daño que nos haría a nuestra salud. Gracias. Bien, entonces, esta es la pregunta que plantea la damita. ¿Existe peligro en comer pan blanco y el pan integral? O sea, ¿cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es que la harina que estamos utilizando para el pan blanco es una harina que ha pasado por muchos procesos. Durante estos procesos se le ha quitado y la cáscara que tienen los granitos, se le ha quitado los gérmenes que son las semillitas dentro de los granos. Y específicamente esta cáscara y este germen tienen proteínas, grasas, fibra. Cuando utilizamos harina blanca, nos estamos comiendo un carbohidrato blanco que exactamente cuando entra en el estómago se convierte en grasa. Se hace azúcar, se hace grasa y es más fácil perder el control de lo que estoy comiendo. ¿Qué pasa cuando yo como estas harinas integrales, fideos integrales, todas esas masas integrales? La fibra me ayuda a sentirme más lleno, entonces hace que no coma tanto. Además, la fibra es un alimento para las bacterias buenas de mi intestino que me ayudan en mi digestión. Y estas otras grasas y proteínas que vienen en la semillita de los granos me brindan otros nutrientes que la otra harina no tiene. La otra harina solo es carbohidratos, pero estas harinas ya tienen un poco de grasa, de proteínas, de otras vitaminas que le hacen un alimento más completo. Entonces esa es la principal diferencia y por eso es importante consumir productos que tengan más variedad de nutrientes, no solo un tipo de nutriente. Las harinas son solo carbohidrato, en cambio cuando hablamos de una harina integral tenemos grasitas, vitaminas, fibra, entonces eso la hace más completo. Bien, así es, Ricardo. Y que alce la mano el que no ha comido un pancito, ¿no? Tal vez en la panadería tradicional de nuestro barrio todos lo hemos realizado, pero por favor tengamos esta buena costumbre del poder realizar este cambio nutricional, el cual es consumir pan integral. Adrián dice que come pan integral, ¿no? Sí, está muy bien el chico. Habría que verlo. Habría que registrar un reporte fotográfico, Adrián, para poder corroborar ese tema. No, no, es verdad, y mi felicitación, Adrián, si tienes esta muy buena alimentación. Adrián es nuestro compañero que está en los controles, es el mago de los dedos de oro, ¿no?, para manejar los controles de la radio. ¿Otra llamada más? Bueno, esperemos para cualquier inquietud. Buenas tardes, ¿con quién estamos en línea? Es un gusto para nosotros el atender su pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es María Sol Cadena. Les hablo desde el sector Ichimbía. Quería felicitar al Ministerio de Salud por el programa que ha mantenido durante todo este tiempo, por medio del cual nos podemos informar. Quería hacerle una consulta a la doctora. Me han mencionado, tengo un niño pequeño de 2 años, pero me han mencionado por ahí ciertas personas que las sopas no son muy buenas, ya que al cocinar tanto los ingredientes pierden sus nutrientes. Quisiera, por favor, conocer cuál es su opinión. Claro, usualmente las sopas tienen un problema, les cargamos de carbohidratos, vienen con papas, con fideos, con arroz, y las papas y el arroz son puro carbohidrato, entonces no tienen muchos otros nutrientes en primer lugar. Y los fideos, en su mayor parte, en composición, son carbohidratos, así que nos ayuda, al menos para el niño que necesita una variedad de nutrientes, no es un gran aporte. Ahora, las sopas sí pueden ser un buen alimento, lo que depende es cómo los preparamos. Si es que ponemos más verduras que papas, que mellocos, que yucas, Si ponemos más verduritas o también estas leguminosas, cuando hablamos de leguminosas hablamos de los granitos de frijol, de garbanzos, de lentejas, le hacemos más rica la sopa. Entonces, las leguminosas aprovechamos los nutrientes cuando están más cocidas. Entonces, estas son las que primero tienen que ingresar en la preparación para que estén bien cocidas y aprovechemos sus proteínas y sus nutrientes. Las verduras no, las verduras las ponemos al final solo para que se cocinen un poquito. Y ahí podemos servir a los niños para que aprovechen sus nutrientes. Claro que siempre es mejor si consumimos vegetales que están un poquito más frescos, que no están tan cocidos, pero en la sopita pueden ir de esa forma. Y eso sí, siempre tener cuidado con la sal y con alguna grasa que les podamos incluir a la sopita porque ya le estamos dañando. Cuando tenemos alimentos líquidos es más fácil pasarnos de lo que deberíamos comer. Siempre es mejor tener alimentos más sólidos. Así es, muchas gracias María Sol. ¿No la tenemos aún en línea? Sí. ¿Cómo estás, Marisol? Me mencionabas que tú eres una fiel oyente desde el anterior medio de comunicación. Cuéntanos. Sí, justamente hemos podido conocer, informarnos de muchos temas de interés por medio del programa, por medio de los profesionales que son entrevistados aquí y que nos dan opiniones profesionales sobre todo. Muchas gracias. Ok, Marisol, muchas gracias. Y así es, amigos oyentes. Abrimos el micrófono al 222-0966. Si tienen alguna inquietud, así como nuestro amigo oyente, pues al momento podemos cubrir estas curiosidades que tenemos sobre el tema que estemos tratando en la tarde aquí en Hablemos de Salud, Ricardo. Así es que invitados como siempre a participar de este programa y todos los días lunes Hablemos de Salud. Volviendo a la situación de los restaurantes o cafeterías, ¿se ha cumplido la oferta gratuita de ofrecer agua al cliente para su consumo? ¿Se ha cumplido esto de no poner a la vista la sal y la salsa en las mesas? ¿Se cumple este compromiso en los diferentes restaurantes que ustedes ya los han calificado? Claro, lo que hemos hecho es un proceso de acompañamiento a estos restaurantes. Eso quiere decir que no vinimos con una normativa y les dijimos, esto tienen que cumplir, sino que nuestro personal a nivel de distrito, a nivel zonal, se han dirigido a los distintos restaurantes y ha sido un proceso de intercambio, de aprender mutuamente cómo damos un mejor servicio y damos más información que facilite a las personas comer mejor. Entonces, son varios parámetros que tienen que cumplir los restaurantes para que los reconozcamos. Y uno de esos es tener oferta gratuita de agua segura. Es uno de los principales parámetros para cumplir. Y en algunos casos es difícil porque usualmente estamos acostumbrados a que nuestros almuercitos nos den un jugo azucarado, un té azucarado, y en el momento en el que nosotros pues, estamos más conscientes de que tenemos que dejar de tomar bebidas azucaradas y pedimos un agua, no hay. Así que muchos de estos restaurantes ha sido una de las primeras etapas de implementación para poder ser reconocidos como restaurantes. Y ahora hablábamos también de los saleros, de las salsas. El problema que usted tenga, a veces el problema de por qué yo consumo excesivamente es porque algo, el ambiente me lo pone ahí al frente. Entonces, si es que yo no veo el salero en la mesa, es más difícil que yo pida sal y que yo la use y me ponga más sal en mi comida. Y lo otro es el uso de los ajís, las salsas de tomate, las mayonesas. Muchos de estos productos o contienen mucho sal o contienen mucho azúcar o grasa, así que es el mismo principio de la sal. Si yo no los veo en la mesa, usualmente no los uso. Y tengo que hacer el esfuerzo de pedirlos, me los traen, pero por lo menos ya requieren. Hay gente que le da pereza, no los pide, no los consume. Entonces, una forma de empujar a la gente a tomar una decisión más sana al momento que está comiendo y también es de los parámetros que el restaurante tiene que cumplir. Así que cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, dependiendo de qué tan bueno estuvo en el cumplimiento del restaurante, se lo visita, se lo acompaña y se revisa de que todavía sigan con este cumplimiento. Angélica, no es al 100% que sean restaurantes vegetarianos o veganos, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre adoramos y extrañamos en algunos casos, para quienes ya salimos de nuestra casita, el sabor de esta comida tradicional que nuestra mamita nos preparaba a diario, ¿no? Parece que estos valores, esta forma de cocinar están tomando los restaurantes, ¿no? Es una comida deliciosa, rica, sin perder este punto de casa, ¿no? Claro, lo que muchos de los restaurantes que están reconocidos, sí hay uno que otro que son veganos, que son vegetarianos, pero la mayoría lo que trata es de recuperar nuestras costumbres y ofrecernos estas comidas de casa. Así que lo que sí has hecho un trabajo es en incluir más preparaciones con vegetales, porque hay que aceptar que muchos de nuestras costumbres no nos llevaban a comer productos con muchos vegetales, sino con más papas, fideos, yucas. Así que uno de los requisitos es que tengan preparaciones que incluyan vegetales y uno tenga la opción de acceder a este tipo de preparaciones. Bastante delicioso y bastante rico, sí me recuerda mucho a la comida que en casa mi mamita nos preparaba. No, pues la comida de mamita no superaba la comida de mamita, lo más rico, porque ella nos cuidaba. Bueno, y volvemos a otra de las preguntas, claro. Angélica, los beneficios de la actividad física y el ejercicio en la salud de la mujer es primordial, todos los días. Pero lamentablemente se manifiesta que 4 de cada 10 mujeres no realizan actividad física. ¿Es esto verdad? Es verdad, pero no solo en mujeres. La actividad física en los hombres también disminuye conforme aumenta la edad. Entonces, las causas del sobrepeso y la obesidad no solo son las causas nutricionales, tienen que ver con la actividad física, tienen que ver con las costumbres que tenemos, y por eso es que es recomendable que nos pongamos activos con cualquier medio que tengamos al lado. Si es que elegimos subir las gradas en lugar de tomar el ascensor, ya nos ayuda a mantenernos físicamente activos. Si es que en lugar de ir a la parada del carro con alguien que me lleve en el carro, yo decido caminar, eso también me ayuda a mantenerme físicamente activo. O si simplemente después de comer me doy unas 2-3 vueltas a la manzana, eso ayuda a que yo haga actividad física. Usualmente te dicen por lo menos 30 minutos al día y eso ayuda, contribuye. Muy buena recomendación, Angélica Tutasi. ¿Cuál es tu comentario final? Y muy agradecido por haber estado aquí en el programa Hablemos de Salud. Gracias. Sobre todo recordarles, la alimentación más sana es la que viene de la casa, la que compartimos con todos nuestros seres queridos y la que traemos del mercado, de los proveedores locales. Los productos procesados tenemos que evitarlos en lo posible, menos semáforos y más comida del campo. Así es, estuvo con nosotros Angélica Tutasi, coordinadora de Nutrición, Seguridad y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Salud Pública. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes este programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo que orientan a nuestra salud. Muchas gracias, amigos oyentes, por formar parte de este programa. Y Ricardo, también a ti por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias. También agradezco a Angélica Tutasi por haber asistido y haber compartido sus conocimientos con nosotros. Vamos aprendiendo muchas cosas en esta tarde. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. ¡Cuídese! ¡Hasta pronto! ¡Un abrazo! ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.